Estamos hablando con la presidenta de una cooperativa. La cooperativa se llama Vientos de Cambio, una cooperativa que hay un antes y un después en Mendoza con respecto a esa cooperativa. Estamos hablando con Cristina Campos. ¿Cómo te va, Cristina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Pero muy bien y muy contentos, contentas y agradecides porque estamos hablando con vos, Cristina. Bien, el gusto es mío. Bueno, primero decirte tremendo calor. Sí, no se aguanta. Tremendo calor, está para tirarse bombazo a la pileta. Imagínate nosotros con los motores de la máquina de coser, estamos que quemamos. Me imagino, arde la cuarta, sí, señores. Olvidate. Bueno, y eso justamente, una cooperativa textil con una particularidad tremenda, tremendamente inclusiva, como es la que ustedes plantean. Te voy a dar el espacio para que cuentes vos, Cristina. Sí. Bueno, yo lo digo que nosotros acá estamos en una cooperativa Viento de Cambio, como vos dijiste, en una cooperativa de chicas trans, que hacen ya del 2013 que estamos funcionando como cooperativa y con chicas trans y no trans. Hacemos lo que es ambos para los hospitales, y todo lo que es el tema de la pandemia, hemos hecho barbijo, hemos trabajado al CEL, que son bolsitas ecológicas, uh-huh. Hemos hecho remera, abuso, estamos con bastante trabajo, por suerte. Qué bueno. Se han tenido que adaptar como un montón de cooperativas de trabajo textil, a lo que planteaba el cierre comercial, ¿no?, de esta pandemia. Sí, la verdad que nos ha costado, no digamos mucho por el tema que justo nos salió esta oportunidad de hacer ambos, que lo venimos haciendo desde hace mucho, pero ahora con este tema es como que se ha multiplicado más el trabajo con el respecto a los ambos, camisolines, todo lo que es salud. Perfecto, qué bien. Bueno, menos mal, porque viste que cuántas emprendimientos han tenido que cerrar a lo largo de estos, ya ni me acuerdo si fueron 6 u 8 meses, pero ha sido duro. Menos mal que ustedes han podido sostenerse, y no ha sido fácil tampoco. No, la verdad que en realidad nosotros hemos estado luchando nada, pero bastante, bastante complicado hemos estado también, porque como verán, como te digo, de que nosotros acá en el lugar que estamos es un lugar que nos da la DINAF, que nos presta. Uh-huh. Y por la intervención por derechos humanos, cuando estaban acá la Dirección de Derechos Humanos, nos dieron el lugar para ejercer nuestra textil, digamos, nuestra cooperativa. Uh-huh. Bueno, dijiste que hacían ambos, que hacían barbijos, pero también hablaste de buzos y remeras. Sí, hemos hecho buzos, remeras, pantalones, todo lo que es lo básico, digamos, en una textil, porque es complicado trabajar las telas, y más en unas telas que son muy difíciles. Hemos hecho más o menos lo básico, que por suerte lo hemos aprendido ligero, porque nosotros ninguna sabíamos cómo manejar una máquina. Pero nos adaptamos mucho a esto porque nos gustó. Mira, nos gusta. Eso, mira, qué bien este planteamiento que vos me estás haciendo, Cristina. Que empezaron sin saber nada, hoy ya son una cooperativa que... ¿Cuántos años llevan? Y del 2013 hacen 7 años. 7 años que la venimos luchando. La hemos pasado feo también acá, por el lugar, porque nos querían sacar, porque nos querían despojar del lugar, hasta que resistimos y dijimos, no, acá esto no es que sea nuestro, porque somos conscientes que era nuestro, pero es una fuente de trabajo que hoy por hoy la chica trans se tiene que dedicar a prostituirse porque no hay trabajo para nosotras. Entonces, nosotras luchamos para que tengamos esta fuente de trabajo que, por suerte, es digno, que en realidad todo trabajo es digno, pero yo creo que esto nos ayuda un poquito más a no ser tan vulnerables ni tan discriminadas. Hola, ¿cómo estás? Hola. Soy AJ. Te quería preguntar cómo nació esta cooperativa, cómo se unieron, de dónde salió la idea y cómo empezaron. Mira, yo te cuento, esto fue por intermedio de política, obvio. Cuando estaba el señor Rubén Cuello, que era el director de Derechos Humanos, nos planteó para hacer unos proyectos, presentar unos proyectos. Nos convenió más el tema de textil, de cooperativa de ropa. ¿Por qué? Porque no era tan con el protocolo, porque teníamos también la idea de hacer como un tipo para hacer comida y otras cosas. Y nos convenció más esto porque era más fácil y no era tan estricto con el tema de la higiene, mucho menos, que por cierto también tiene higiene, pero no tanto como la comida. Es más manipulable la tela que un plato de comida. Y esto surgió por una idea de que nos presentamos el proyecto en el 2013 y tuvimos que pelearla para ver si se daba, y al final salió y nos empezamos con el tema del lugar, que el lugar estaba, teníamos este o sino otro que está acá en la calle Peltier, allá cerca de la Casa de Gobierno. Pero nos gustó esto porque este es un espacio grande y estábamos, o digamos en una palabra, cómodas, que estamos cómodas. Claro. Pero éramos al principio, éramos 16 chicas. El tema era que fuera para sacar chicas de la calle. Pero lamentablemente era medio complicado porque no era como lo que uno gana acá a lo que ganan ellas en la calle. Y se sumaron muchas chicas hasta que reunimos 16. Ahora somos más o menos 8, 9 somos, porque de a poquito se han ido yendo por el tema de que no les convenía, porque les costaba aprender y como que no daba para que ellas estuvieran, pues nosotros estamos de las 9 de la mañana hasta las 18 trabajando, imagínate, cerrada, cosiendo, es mucho tiempo para ganar nada. Pero insistimos tanto que dijimos, no, esto tiene que ser nuestro, esto tiene que ser un trabajo para siempre, no sé si para siempre, pero un trabajo que por lo menos podrán no vivir, sino sobrevivir, porque como está la situación ahora, y más para nosotros que somos chicas trans, que cuesta mucho salir adelante. Tal cual. ¿Cómo se tomó la gente la propuesta en un principio, cuando ustedes estaban llamando a la gente, a las chicas? ¿Cómo invitaban e invitan ahora a las personas a entrar? ¿Qué les decían? Mira, nosotros lo primero que le decíamos que era un proyecto para futuro. Era probar y fijarnos, porque nosotros también estábamos la misma. No sabíamos si esto iba a resultar o iba a seguir para adelante. Nosotros le decíamos a las chicas, las pocas que conocíamos, y aparte con un contacto más que teníamos, le decíamos a las chicas que teníamos un proyecto para presentar. Teníamos el lugar, teníamos todo, el que quería venir. Las chicas empezaron a sumar hasta que conseguimos 16 chicas. Y empezábamos a hacer reuniones todos los viernes, o antes de comprar las máquinas, de organizar el lugar. Nos reuníamos, hablábamos del tema del proyecto, de que cómo podía surgir, qué podíamos hacer, si podíamos hacer promociones para que la ropa que nosotras fabricásemos era para la gente, para que lo comprara y vivir de eso. Muchas no estaban muy convencidas por el motivo de que era muy poca plata lo que se les pagaba, porque es al tanto. Por ejemplo, nosotros acá estamos haciendo lo que es ambos. Ahora, en este momento estamos haciendo camisolines, que son para los hospitales. Uh-huh. Y a nosotros nos pagan nada. No sé si va, que te pueda decir cuánto nos pueden pagar por camisolines. ¿Quieres decir el precio? No es drama. Mira, a nosotros nos están pagando por camisolín 6 pesos. ¿Qué? No, me caigo de foto. ¿6 pesos? ¿Y ustedes cuántos camisolines hacen por día? Por día estamos haciendo más o menos, y trabajando así, más o menos unos 200, 300, entre todas, porque son muy difíciles. No, qué macabro. Los ambos, ¿peso? Los ambos, que sería pantalón y camisa y chaqueta, a 5 pesos. Pero... No, qué macabro. Y vos imaginate los otros... El esfuerzo que hacen todos aparte, los días. Aparte lo que pasa es que son estela vegetal. Sí. Más allá que el esfuerzo, es para que tengan una idea, que el que me está escuchando, que a nosotros nos gusta. Claro. Sí, sí. Porque yo creo que nadie va a trabajar por 6 pesos hoy por hoy. No, pero bueno, igual ustedes están planteando una situación, lo dijiste más temprano, Cristina, es una fuente, me salió fuerte, mirá, que el inconsciente, ¿viste? Es una fuente de trabajo que genera otra expectativa. ¿Sí? Porque las trans, por ejemplo, mirá lo que pasó con, por ejemplo, con Melody. Las ¿sí? trans, y discúlpame si esto, que traigo esto a colación, ¿no? Porque sé que en algunos lugares es un poco áspero hablar de lo que pasó con ella, con esta compañera, ¿no? Pero el hecho de que estén en la calle hace que estén expuestas a cualquier situación. Cualquier situación. Y el promedio de vida, ayúdame, no me acuerdo, era 35 años, promedio de claro, vida. Claro, de 35 a 40 años. Claro. Ustedes están planteando otra cosa para no ser expuestas a la violencia genérica, a los locos, a los asesinos seriales, porque es algo que se niega. Uh-huh. Hay asesinos seriales sueltos por todos lados y que se creen que son justicieros de no sé qué, de qué carajo, de qué religión, de qué nada. Esto por dar un ejemplo, nada más, no quiero ser tan puntual, ¿no? Pero la expectativa de vida es mínima. Ustedes con esto lo que hacen es plantear otra posibilidad, una posibilidad que toma mucho esfuerzo, por eso hay muchas compañeras que se cayeron, vos estabas contando. Es mucho el esfuerzo, pero es un esfuerzo que hace, primero, que ustedes se ganen la plata de otra manera, sin tanto riesgo, y que le permite que puedan seguir viviendo, Cristina. No, sí, el tema es que igual nosotros, a ver, convengamos que nosotros también, más allá de que nosotros acá estamos encerrados trabajando, también estamos expuestas a cuando salimos a la calle, porque no sabes con quién te vas a encontrar, hay cada loco que no sabes con quién te vas a encontrar, pero por suerte es todo tranquilo. Nosotros con las chicas siempre hablábamos el tema este, de que nosotros lo que queremos es seguir con esto hasta ampliarla y darles trabajo más, incluso en un momento, en un debate con chicas, acá hicimos, para que no solamente las chicas trans darle trabajo a madres solteras que no pueden trabajar, uh-huh, le dimos trabajo también, estuvieron con nosotras, les comentamos el proyecto, les gustó, y se sumaron con nosotras, chicas que no son trans, uh-huh, madres solteras, señoras grandes que son hijos, que venían a trabajar y estaban con nosotros y también, y ganaban lo mismo que nosotras, y ya eran felices. ¿Por qué? Porque en una palabra nos hacían el aguante y hasta ahora. Yo ahora, por ejemplo, si yo necesito una ayuda de ella en el sentido que vengan a una reunión o lo que fuese, ya vienen, porque con una diferencia que al tener hijos es como que se les complicaba mucho por el tiempo. Claro. Pero chicas hasta que no son chicas trans también trabajaron con nosotros y trabajan también, porque últimamente se quieren sumar más chicas que no son trans a venir a ayudarnos, por ejemplo, a doblar, a siempre hay algo para hacer acá, siempre. Más allá de la costura, siempre hay algo para hacer. Claro, buenísimo. Bueno, hay una pregunta que se me colgó. En algún momento, y hace esto muchos años, y esto más que nada, por ahí capaz que nos vamos a ir un poco de la nota, pero siendo como somos nosotros, y el pensamiento colectivo de cómo se cree que es el mendocino, ¿no? Pero vos fuiste también pionera en una situación muy particular, Cristina, que fue proponerte ser la primer candidata trans, políticamente hablando. Yo no me acuerdo si fue a diputada o a senadora. Senadora provincial. Senadora provincial del país. Sí. Contanos un poquito de esa experiencia. Y fue una experiencia linda, que en realidad fue algo que yo nunca me lo esperaba. porque nunca me lo esperaba, pero yo cuando me metí en este proyecto, nosotras con las chicas dijimos, tenemos que hacernos ver y que sepa la gente, la sociedad, que nosotros servimos para mucho, no solamente para prostituirnos, estar parado en una esquina y que venga uno y que te pague por lo que fuese, por un servicio, sí, perdón la expresión. Pero para que nosotros sepamos y que la cooperativa sepa que nosotros podemos llegar a hacer mucho más. Y yo, a mí la experiencia esa que estuve como senadora provincial me sirvió de mucho porque me hice conocer la cooperativa, lo que hacíamos, cómo la pasamos, lo difícil que era, que a veces teníamos poquito trabajo y lo dividíamos entre todas, y si teníamos, para tomar unos mates, lo tomábamos, los compartíamos entre todas. Somos muy compañeras, más allá de que nosotros acá en Mendoza somos muy vulnerables, muy discriminadas, pero con la experiencia que yo tuve de como senadora provincial, me llevó a que esto se puede llegar mucho. Claro. Sí, eso es genial, porque ¿sabes qué es lo que se logran? Y eso hoy ya es casi una realidad en algunas cosas, en algunas partes. El hecho de cambiar la mentalidad de la gente. Por ejemplo, ustedes con esta política que tienen de trabajar en cooperativa y ser una interrupción en una forma muy continua de pensar. Ustedes lo que hicieron es cambiar el planteamiento, cambiar un paradigma y generar una empresa, si se quiere, un lugar donde se pueda trabajar de manera digna. Y eso es lo que, por eso es la nota, ¿no? Ser un ejemplo, motivar a otras personas, a otras trans, no necesariamente trans, por ahí lesbianas, que se quieran abrir paso y se puede hacer. Y siempre en cooperativa. ¿No es cierto? Es que es un emprendimiento. Es un emprendimiento unitario. Sí, la verdad que es un emprendimiento con bastante esfuerzo, porque hay muchas veces que nosotros quisimos colgar todo porque dijimos, esto no va para más, digo yo, no, le decía a las chicas, no tenemos futuro, pero después, pensándola, dijimos, no, tenemos que seguir, si esto, a ver, tuvimos las peores, con el gobierno anterior que nos quiso sacar, luchándola y sola, porque sola, sin ningún partido político, sola, dije, no, sigamos con esto hasta que se pueda, de acá no nos corre nadie, más allá de que sí. Además, no es por nombrarla, pero vino acá la chica esta, Tete. Ah, mira. Vino Tete acá, que nos iba a ayudar, que todavía estoy esperando su ayuda. Pero ella es referente a nivel provincial de todas nosotras, pero como yo siempre digo, el referente mío no es nadie. Yo soy mi propia referencia. ¿Por qué? Porque si yo no peleo por esto con una chica, nadie viene a pelearlo a mi madre, no es una mano. Nosotros acá hemos estado a punto de que nos sacaran del lugar, de que nos dijeran váyanse, sin decir, no, las chicas están trabajando, las chicas están haciendo algo bueno, no se están prostituyendo, pero eso no les importaba nada, hasta que no, acá no me saca nadie. Claro. Acá dije, esto nos corresponde porque es un trabajo. Tal cual. Es un trabajo que nosotras lo hemos hecho a fuerza de pulmón y a fuerza de lágrimas, de sufrimiento, de todo. Claro. Porque hemos sufrido mucho con esto porque no tenemos a veces ni para el pasaje, pero nosotros estábamos. Hay veces que no teníamos trabajo y nosotros igual veníamos. Estábamos acá tomando unos mates o haciendo cualquier cosita para que viera que la cooperativa existía. Claro, acá han venido mucha gente del gobierno anterior a sacarnos. Venido a sacarnos. Y el que me está escuchando, que seguro que me deben ser muchos, es así. Es una realidad que hemos vivido. No es que nosotras vinimos, nos instalamos. No, nosotros también la peleamos, la luchamos. Y hasta ahora. porque no es cuestión de que nosotros estuvimos acá, ¿no? Todo bien, bonito, claro, pero acá no tuvimos ayuda de ningún político. Esto fue esfuerzo, como te vuelvo a repetir, de nosotras mismas. Buscar el trabajo nosotras, seguir nosotras, se nos rompe una máquina donde no sea, tenemos plata entre todas, juntamos un poco y la arreglamos, y así. Claro. Y así de acá. ¿No se rindieron nunca? No, nunca, y ni nos vamos a rendir tampoco. Ahora menos que está Fernandito, mi amor, menos. Ese es el espíritu. Eso, olvídate. Pero por eso te digo, nosotros la hemos pasado feo, feo cuando estuvo este señor. ¿El anterior gobernador el anterior presidente? El anterior gobernador y el anterior gobernador, porque él es el que decidía todo. Pero aquel incluso nos mandó a correr de acá. Me imagino. Y venía la chica KTT. A ver, puede ser de cualquier partido político, pero vos tenés que fijarte de dónde venís. Ayudá a las chicas que son más vulnerables que vos, que son más discriminadas que vos. Pero nosotros acá nadie. Acá esta chica que esté, yo la veo en la televisión, que ella se le llena la boca, que es referente. No, para mí no es referente ni para ninguna de acá, por lo menos la chica que estamos acá no es referente de nadie. Claro. Ellos se fijan su sueldo y nada más. Entonces, es feo lo que estoy diciendo, pero yo soy muy realista y soy muy, no tengo filtro para decir las cosas. Y llévate. Ese proyecto del lugar lo hemos hecho a fuerza de pulmón, de mucho empeño. Tal mucho bien. Empeño. Cristina, suponete sí. que haya alguna persona o alguien que quiera hacer remeras o buzos. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? ¿Cómo se acercan? ¿Hay una dirección a la que se puedan acercar? Sí, yo en realidad, digamos, el número del mío, sino de Paula, uh-huh. y con la que más se pueden comunicar, y o si no la dirección, y sí, con el número de teléfono y con la dirección, que es acá en la cuarta, en la calle de Acucho 227. 227, eso está de San Martín, dos cuadras para abajo. Claro, que sería entre Salca y Federico Moreno. Ajá. Bueno, ¿y quién te dice que capaz que les pegue una vuelta y le hagamos una nota en vivo allá en cualquier momento? Sería lindo así conocernos a las chicas y conocer el lugar, y estaría bueno que conocieran también lo que hacemos. Uh-huh. Porque yo te puedo decir muchas cosas y capaz que, pero estaría bueno que vinieran. Me gustaría mucho que vinieran y nos hicieran una nota a cada una de las chicas para saber cada una lo que piensa y. Y puedo asegurar que pensamos todo igual con respecto al trabajo, con respecto al lugar. Okay. Mira, locos ya estamos todos y todas, no te hagas drama. Mira, creo que fue el año pasado o el anterior, que fue una compañera nuestra, la Julia Arana, para un Día de la Madre. Sí, el año pasado fue. Este año no, el anterior. Ahí está. Y bueno, sí, sí. Ella fue la que me consiguió el contacto tuyo y demás. Sí. De paso le damos las gracias a la compañera Julia. Sí, obvio, gracias. Y, gracias por haber contactado. Y hay un par de amigos que tenemos en común, que uno es el Marito Vargas, justamente hoy día estuve acá. Un gran compañero, un gran laburante, y la Grace, otra amiga de la casa, un artista como no hay. Bueno, con ellas muchas veces tenemos reuniones, ahora con el tema del asunto del Orgullo Gay, vamos a ver si podemos reunirnos para ver qué se puede hacer. Ahora con el tema de la pandemia no se puede hacer mucho, pero algo vamos a improvisar. Claro. Algo se puede improvisar, no te hagas drama. Sí, totalmente, algo vamos a hacer. Justamente hoy día vino Marito para hablarnos y decirnos que y el martes creo que ya viene, así nos reunimos para ver qué podemos hacer. Y acabo por qué, tenemos reuniones con las chicas, por el tema del cupo laboral trans, que acá en Mendoza todavía no se da, y si se da, no se da. Claro. Es que vivir en Mendoza yo creo que, no sé, yo a Mendoza la quiero mucho porque me crié acá, nací acá, pero es como muy, no sé si es, pero acá con el tema del cupo laboral trans, que nosotros lo que estamos peleando ahora para que se dé de una vez por todas, porque las chicas, hay muchas chicas que son inteligentes, tienen estudios secundarios, no tienen por qué estar paradas en una esquina con el riesgo de que venga un loco y le sentido un cuchillazo como pasó por Melody, que incluso estuvo la madre acá con nosotros. Sí, sabía. Y era medio, es medio complicado, por eso estaría bueno de que ustedes de una vez por todas este cupo laboral tan para ver si... Y que les den la dignidad que se merecen como personas que son. Y el derecho. El derecho que se merecen. Es verdad, porque últimamente lo que menos derechos tenemos somos nosotras, porque... No, a ver, podemos hacer muchas cosas, por ejemplo nosotros acá, como verás y como te dije, acá el derecho nosotros acá es el lugar, y es un espacio grandísimo acá, es un espacio grande. Bueno. Hasta incluso acá nosotras al principio hicimos un salón, había un salón, lo acomodamos, lo pusimos bonito para hacer, venía por ejemplo una artista mendocina, que es travesti, Lupe. Sí. Venía a ensayar acá sus obras, venían murga. Mira. Qué bien. Venían también chicos a aprender computación, inglés, porque el espacio era grande y estaba ahí, entonces era mejor que estuvieran acá y que supiéramos que por lo menos nos, que supieran ellos que por lo menos nosotros para algo podemos también ser solidarios con esa gente que no puedes pagar a lo mejor un alquiler para colocarte un espacio para poder enseñar de piano, dibujo, en cambio acá a los artistas, ¿no? Exacto. Que tan denigrados son en el... Y lamentablemente llegó el gobierno anterior y ya esto... Ya no nos quitaron claro. El salón, ya... Y acá, porque nosotros lo hemos peleado, porque si no, hasta ahora no estuviéramos acá. Claro. Bueno, Cristina, ha sido una nota impecable. Nos ha encantado hablar con vos. Estaremos en contacto. Dale, cualquier cosa, ya saben mi número, así que me pueden avisar cuando quieran venir, están invitados. Muchas gracias. Y nos veremos. Mucho nos éxito. Veremos. Igualmente, y feliz año si no lo veo antes. ¿Quién te dice? ¿Ya quién te dice? Un abrazo, dale, Cristina. Un abrazo grande y mucha suerte. Bueno, estábamos hablando con Cristina Campos, presidenta de la cooperativa Vientos de Cambio, una cooperativa trans donde...